Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Machu Picchu, lugar espectacular y muy potente también. Piedras de Machu Picchu. Este es el Oserión, que hay en Egipto, uno de los templos más antiguos dentro del templo de Seti I. Esto es muy curioso porque el templo de Seti I es de hace 3.000 años y esto se supone que es de hace 5.000. Y es el, junto con las piedras del templo de la Esfinge, los únicos templos en Egipto. No hay ni un jeroglífico, ni una marca, nada que nos haga ver que es egipcio. Y todo lo demás de esa época, en la época de Keops, antes de Keops, ya había jeroglíficos y ellos siempre les gustaba poner sus nombres. Entonces, bueno, no sabemos realmente quién hizo esto, ¿no? Este tipo de piedras, esta es la que os digo, esto no se puede empujar, no se puede empujar, solo se puede colocar desde arriba. Pero claro, son piedras de 70, 90, 120 toneladas, incluso más. Entonces hace falta un tipo de mecanismos y grúas. El que no lo conozcamos no quiere decir que no se pudiera hacer. Está ahí, se ha hecho. Hay quien dice que son vibraciones, se puede hacer vibrar la materia y elevarse. Hay estudios de no sé qué ruso que hace vibrar materia y se eleva. Hay otros que dicen que eran máquinas eléctricas. Bueno, no sabemos realmente. Lo que sí se puede decir es que la ciencia no entiende cómo se ha podido hacer esto hace, bueno, dicen que hace 500 años los mayas, los incas. Esto es Achahuamán, uno de los sitios, si vais alguna vez a Perú, arriba de Cuzco, es Achahuamán, de los sitios más espectaculares, impresionantes del mundo. La pirámide de Keops, la gran galería, Kefren. ¿Veis esto que es mi dedo? ¿Veis la unión que hay entre piedra y piedra? Ya no es que no se pueda poner una, porque bueno, que no se pueda poner, como dicen, una, ¿cómo se llama esto?, el filo de una navaja. Bueno, pues si tú tienes una piedra plana, lo que he dicho antes, una piedra totalmente plana y otra, si están totalmente planas y pulidas, la empujas, la llevas y no se puede pasar un filo de la navaja. Bueno, pues eso es lógico, pero ¿qué me dices cuando estas piedras hay un granito para abajo, el otro para arriba, una mella para aquí, otra para allá? Pues ahí lo veis que prácticamente es una piedra y son dos piedras unidas. La tecnología para hacer eso, bueno, indescriptible, ¿no? El culo de la Esfinge, maravillosa. Aquí ya nos meteríamos también en cómo es que alrededor de la Esfinge hay unos surcos que solamente los ha podido hacer el agua, se dice, ¿no? Según Robert Schultz, que yo le conocí y me estuvo también contando y he leído sobre él, cómo ahí han estudiado, él es geólogo, científico geólogo, y él ha estudiado cómo la erosión que tiene la Esfinge y alrededor de la Esfinge solamente la ha podido hacer cientos o miles de años de lluvias torrenciales. La Esfinge, teóricamente, desde la época de Kefren, hace 4.600 años, era ya un desierto. Sin embargo, 4.000 años antes sí que había lluvias torrenciales. Entonces, bueno, para poneros ahí un poco de, es bueno dudar a veces, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que yo diga, estoy seguro de que las pirámides tienen 10.000 años y que son de la Atlántida. Bueno, pues me encanta esa teoría, esa idea, pero estuve ahí, no. Entonces, mejor, yo creo que mejor quedarse con la duda. Maravillas también de esto, por ejemplo, es un misterio, ¿no? Esto está en Bolivia y en Tiahuanaco. Esto es algo alucinante. La perfección que tienen estas líneas, la perfección que tienen ese corte, es como si estuviera hecho con un cuchillo. Y es que no tenían esas herramientas, pero bueno, misterios, ¿no? Antiguos laberintos, esto está en Inglaterra. Esto se supone que lo hicieron hace 4.500 años gente que venía de la isla de Creta, porque este mismo laberinto que se encontró en Inglaterra, datado en esa fecha, se encontraron monedas, el mismo en la isla de Creta, refiriéndose al laberinto de Knossos. Estas son líneas, estas líneas que recorren kilómetros y kilómetros, esto es en Bolivia, ¿no? De montaña a montaña, de sitios sagrados a sitios sagrados.